estaba Greg Kim Band con Jeopardy. 12 esta semana en los 20 superclásicos en la FM. 98.5 la radio de los clásicos, más canciones con historia. Yo soy Tuto Castro. Great White fue fundada en 1978 e inicialmente se llamaba Dante Fox. Cambiaron su nombre a Great White en 1982. Ese mismo año fue electo como nuevo presidente de Colombia Belisario Betancur. Gabriel García Márquez recibe el Premio Nobel de Literatura y en el fútbol profesional colombiano América de Cali se titula campeón. Se estrenan en el mundo estas películas: Blade Runner, E.T. el extraterrestre, La Cosa, el enigma de otro mundo, Acorralado, Rocky 3, donde está la canción The Eye of the Tiger, Conan el Bárbaro, Un Oficial y un Caballero y Annie. Y también se estrenaba esta canción en el lugar número 11, Great White con Save Your Love. Night to find you on my mind. 11 esta semana para Great White y la canción Save Your Love. En los 20 superclásicos llegamos a la mitad del conteo. Antes de continuar, un breve resumen de lo que hemos escuchado hasta el momento. En el 20, Gypsy Kings con Bamboleo. 19, Conga con Gloria Estefan. 18, George Michael con Carlos Whisper. 17, Soda Stereo en La Ciudad de la Furia. En el 16, Bon Jovi con Always. 15, Los Abuelos de Nada y Mil Horas. 14, Julio Nava, Cumpleaños al Viento. En el 13, Robbie Williams y Phil. 12, Greg Kimban con Jeopardy. Y en el lugar número 11, Great White con Save Your Love. ¿Cuál será el lugar número 1? Lo conoceremos al final del conteo. Estos son los 20 superclásicos en la FM. En tu celular lleva la radio de los clásicos. Descarga la app La FM Oficial y conéctate desde cualquier lugar con nosotros. La FM, la FM, la FM. Siempre. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Take me to the bridge.